Ladies and gentlemen. Prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy ya estamos terminando julio. A mitad de las vacaciones, un ombligo de las vacaciones escolares, pero algunos ya empiezan ahorita, las próximas semanas en agosto. Pues qué padre, ¿no? Platíquenme, me gustaría que me escriban, ya saben. Primero que todo les recuerdo, estamos en el 1670 de AM, aquí en Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. Y nos pueden escuchar no nada más por el radio, por el 1670 de AM, sino también nos pueden escuchar a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo, para todos los que tienen sus celulares, sus celulares estos inteligentes, sus tabletas, pueden bajar la aplicación esta de TuneIn, donde pues en cualquier parte del mundo que nos pueden escuchar. Y les recuerdo, pues este programa no nada más se escucha aquí en la Ciudad de México, nos escuchan en muchas otras partes a través de estas aplicaciones, inclusive a través también de las televisiones inteligentes, donde ya hay muchas aplicaciones que tienen radio. Todo lo que tienen que hacer es buscar Radio Anáhuac y saben cómo encontrarnos. Elite Espacios, todos los jueves a las 10 de la noche. Un saludo para la comunidad mexicana de Holanda, que hoy nos está escuchando en vivo. Todos ellos, les recuerdo que pues el último jueves de cada mes se realmente se juntan y esperan la llegada de este programa. Más de 200 personas que cenan juntos, mexicanos, y esperan este programa. Muchos otros pues lo escuchan a través de los podcasts, del cual le pueden bajar de nuestra página personal www.eliteespacios.mx. Les recuerdo que ahí hay una pestaña que dice radio, y pues a través del radio no nada más van a encontrar todos nuestros podcasts y todo, sino también ya hay otros 3 programas de aquí de Radio Anáhuac que pues nos han pedido de favor que si les podemos dar almacenaje, y claro, con todo gusto, y lo hemos hecho. Uno de esos programas es 70s and 80s de Mix, que transmite DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche. Se los recomiendo muchísimo. Ya están ahí sus podcasts también y todo. Hay una pestaña un link más bien, de esa pestaña que dice radio. Y cada link los va a llevar a diferentes programas de aquí de Radio Anáhuac. Y pues también les recuerdo que hay una pestaña que dice contacto. Ahí les recuerdo, por favor, que pongan su nombre completo, su correo electrónico para poderles escribir de regreso. Ya está libre de caracteres, así que nos pueden escribir un libro completo, pero nos agradan mucho todas sus recomendaciones. ¿Por qué no? De repente también he recibido alguna crítica, y son críticas constructivas. Me encanta recibir todo ese tipo de mails. Pues les recuerdo, con DJ Joe prontamente va a tener un especial de Bob Marley. También tuvo un especial de Cher y va a tener varios especiales. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Y pues la noche de hoy vamos a darle continuidad, y yo creo que va a ser el último programa de estos que estamos haciendo sobre los kinders, sobre los jardines infantiles o preescolares. Les recuerdo, y además quiero felicitar, si recuerdan, estuvo aquí el arquitecto Sabetay Palachi y estuvieron 3 grupos de sus alumnos que pues hicieron proyectos para el concurso de la Canacero. Hace un año vinieron otro de sus grupos que tuvieron y ganaron la final aquí de Canacero y ganaron el tercer lugar a nivel internacional. Pues, ¿qué creen, amigos? Uno de estos grupos está participando y ya está en las finales, así que de un momento a otro, yo creo que la semana que entra les voy a informar, ya está en las finales, de hecho estaba en las semifinales y posiblemente va a ser el ganador. Es lo más, lo bueno, ¿qué les puedo decir? Lo más seguro es que va a ser el ganador. Pero, pues si no es el ganador, de todos modos, al quedar en segundo lugar también se va a ir al concurso de canastero internacional. Así que como mexicanos, pues qué orgullo, ¿no? Y que ya los tuvimos aquí. Precisamente fue el primer programa que hicimos con estas chicas. Y pues recuerdo, estuvimos haciendo todos estos programas sobre los kinders y todo. Y está con nosotros en la noche de hoy Leti Sirasi. La voy a presentar. Tuve el agrado de conocerla hace poquito porque casualmente ustedes conocen a mi hijo Yosef, quien me costó mucho trabajo traerlo al radio, se negaba Leti, pero un par de programas ya hice con él y fue muy aclamado, quiero decirte. Pues su hija ha sido novia de mi hijo desde hace unos cuantos meses, poquitos, no muchos, chicas, ahora sí, las que me escribieron que lo quieren conocer ya se les fue. Y gracias Leti por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto compartir este momento con ustedes. Y pues ella tiene la gran experiencia de dar clases en preescolar, en algunos kinders, en varias escuelas. Y pues por eso se me ocurrió traerla. Ya había yo pensado en ella, igual que en Fortuna Musali, que también es pedagoga y todo. Y quien ya ha estado también con nosotros en algunas ocasiones, pero desgraciadamente tuvo una cita y no pudo llegar. Y pues queremos platicar sobre lo que es un kinder y con la experiencia que tienen ellas, o ella en este caso Leti, que nos platique realmente qué necesidades básicas, cómo obtienen seguridad, todo lo que hemos venido platicando en estos 4 o 5 programas que antecedieron a este. Pero Leti, antes de empezar con el programa, cada semana damos una reflexión y me gustaría saber tu opinión. Esta reflexión dice así, y la verdad es que me encantó mucho porque estaba yo navegando por internet y de repente la vi y dije, me gustó muchísimo. Y dice así, no esperes a perder para saber lo que verdaderamente posees. ¿Qué opinas? Bueno, siempre tiene uno que luchar por lo que uno quiere. Siempre hay obstáculos, siempre hay dificultades, pero siempre la actitud positiva con la que uno se presenta es que hace que se logren las cosas. Pues sí, como mucha gente dice, ¿no? No sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues es decirlo de otra manera, ¿no? La voy a repetir, amigos. No esperes a perder para saber lo que verdaderamente posees. Bueno, Leti, te comentaba, tuvimos varios programas. Esto surgió a través de un concurso de canacero. Varios alumnos participaron en el tema de construir un kinder con acero. ¿Qué quiere decir con acero? O sea, pues diferentes tipos de ideas, nos platicaron que iban a construir unos con paneles de acero, otros construir otras cosas. El que ganó fue hacer un efecto dominó en un terreno que existe en la colonia Doctores, obviamente está en proyecto, y si ganan, Canacero los puede aportar para poderse construir, etcétera. Y pues vinieron otras personas que también, otros dos grupos que también tenían para construir los kinders. También vinieron otras personas que nos platicaron más que nada sobre los kinders y todo. Sacamos varias ideas y por algunas experiencias en hacer los proyectos, por ejemplo, el proyecto del kinder de Monte Sinai que hizo el arquitecto Abraham Zabludovsky, y con quien pues estuvimos platicando en alguna ocasión hace muchos años, y con algunas otras personas, qué hacer, no nada más para que los niños tengan un confort, sino que tengan la seguridad que necesitan. Y no voy a hablar nada más la seguridad, por ejemplo, que vayan a secuestrar a un niño o que se lo vayan a llevar. porque hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, seguridad en que un niño no meta los dedos en un tomacorriente, no agarre alguna cosa filosa, un cristal o alguna otra cosa de esas, ¿no? Mira, realmente lo que es básicamente la educación, antes de todo, es el cuidado del niño. Un kinder es un lugar mágico para un niño, es un lugar en donde él se puede expresar de 100 maneras, como dijo Loris Malaguzzi, que son los 100 lenguajes de los niños. Los niños se expresan a través de 100 formas de pensar, 100 formas de hablar, 100 formas de jugar. Y uno como adulto tiene que estar monitoreando toda esa parte. Desde que tú entras al salón de clases, tienes que estar muy pendiente de que todo esté seguro para el niño. Como tú dijiste, los contactos, que el material no es peligroso, no esté cerca de ellos. Y además enseñar a los niños a usar el tipo de material, como las tijeras. Ellos saben cómo tomarlas, dónde colocarlas, acabando de trabajar, dónde se deben de guardar. Es darles la responsabilidad a los niños, pasárselas en este mundo, porque este es un mundo que da muchas estrategias de vida. Y los niños hay que prepararlos. Y ellos son, yo siempre he dicho que son esponjitas, que son los que absorben todo. Y además uno aprende más de los niños. Claro, son unas esponjas, como tú lo acabas de decir. Lo que aprenden de niños no se olvida. Jamás. Entonces les empiezas a enseñar idiomas, les empiezas a enseñar muchas cosas. Y lo que empiezan a adquirir ya a esas edades tempranas, lo tienen para toda la vida, lo que no sucede con un adolescente o con un adulto menos. Y además no se les olvida, puedes ver muchas cosas que ves a principio de año y todavía a final de año les dices, ¿te acuerdas de esto que vimos? Te impresionas que a veces hasta las palabras textuales te las dan. Increíble, ¿no? Son mágicos, yo digo que los niños son mágicos. Son angelitos del cielo, como yo digo, que la verdad que he tenido la oportunidad de estar con ellos durante muchos, muchos años. Y he visto que cada generación es diferente. Luego me dicen, bueno, es que ya tienes muchos años. Sí, efectivamente, pero ningún año es igual. Porque ningún niño es igual. Claro, claro. Pues sí, lo he platicado con algunas otras personas. Hablando de seguridad, por ejemplo, tú me mencionas las tijeras y ese tipo de cosas. Te voy a contar algo que precisamente le sucedió a Yossi. Estaba en un colegio, no voy a mencionar el nombre porque no vale la pena, y en kinder, creo que era kinder chico o maternal, una cosa de ese tipo, ¿no? Y el niño de repente, pues estaba con un carrito, una bicicleta en el patio a la hora del recreo, y justamente se estrella contra un cristal que va de piso a techo allí mismo en la escuela. El vidrio se hizo pedazos. Claro. Afortunadamente no se le metieron los vidrios a Yossi, pero sí se descalabró. Y lo que me dio coraje, te voy a decir qué fue. Me localizan de la escuela, no existían los celulares, o sí existían, pero pues yo era en contra de los celulares. Hablan a la casa, yo estaba en el trabajo, y le dicen a mi esposa, tu hijo acaba de tener un accidente. Se abrió, se estrelló contra un vidrio, está sangrando, tiene una herida profunda, grande. Dime qué hacemos, ¿vienes por el niño o te lo pongo en un taxi y a qué hospital te lo mando? No, esa no es forma de actuar. Es lo que te digo, estos niños son prestados, nos los prestan por unas horas en el día. Y tú tienes la responsabilidad desde que llega al kinder hasta que lo devuelves a su casa. Y la verdad, cuando pasan accidentes que suelen suceder, o que se caen, o que se lastiman, de verdad que tú llevas la responsabilidad de que tú lo llevas a la enfermería, tú estás con el niño, tú estás todo el tiempo monitoreando y no lo dejas, porque es parte de ti, un niño es parte de ti, y es tu responsabilidad estar pendiente de él y cuidarlo. Ahorita lo que se han hecho en nuestro kinder, de donde estamos, primero se transformó, lo cambiaron todo. Hemos regresado mucho a la parte natural, a la parte de la madera, a parte de la naturaleza. Entonces el niño tiene mucho contacto con la parte de la naturaleza. Ahorita están conectando la parte de la escuela con un bosque y entonces el niño va a poder bajar y experimentar ahí y llevar a cabo sus aprendizajes a través de lo que es la esencia de la naturaleza. Sí, efectivamente tenemos carritos y tenemos muchas cosas que son de niños, ¿no? Y también hay las rampitas y hay las escaleritas, pero sí, como adulto hay uno, darle las herramientas a los niños de cómo cuidar su cuerpo y el de los demás, y estar pendiente de ellos. Sí, los accidentes suceden, sí, es verdad. A veces luego se les caen a uno en los junto a uno y dices, ¿por qué no pude hacer nada por él? Pero sí hay que cuidar a estos chiquitos. O sea, son chiquilines, son niños hasta 5 o 6 años. Sí, como tú dices, son niños y estos niños, pues efectivamente hay que cuidarlos, ¿no? Porque pues no nacieron. Yo siempre, lo que siempre le dije, no nada más a mi esposa y a muchas otras gentes, los accidentes de los niños suceden. Son culpas de los adultos. Los accidentes de tus hijos, le decía yo a mi esposa, son culpa de los padres. Si tú dejas una olla mal puesta, claro, un sartén mal puesto, el niño lo va a agarrar y se va a vertir el aceite, el agua caliente, la sopa, lo que tenga. Además, el niño es curioso por naturaleza. Entonces, hay que canalizar esa curiosidad. Sí, hay que darle, como digo otra vez, herramientas a estos chiquitos. Pues sí. Está bien, amigos. Pues, desgraciadamente, se nos ha acabado esta primera parte del programa. Nos vamos a ir a un pequeño corte y continuamos. No se despeguen de el radio. Estamos con ustedes en un momentito. Muchas gracias. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, un programa especial para todos ustedes, el programa favorito de la radio. Pues empezamos a las 10 de la noche y ya estamos regresando después de este primer corte. Para todos los que nos acaban de sintonizar o nos sintonizaron tarde, está con nosotros la licenciada Leti Sirasi, quien pues tiene mucha experiencia en esto de los niños, porque tiene muchísimos años como dando clases y todo, formando niños que ahora no nada más ya son adolescentes, sino creo que ya algunos ya pueden ser adultos, y seguramente has de tener experiencias muy gratas, ¿no? Supongo que a lo mejor algún niño ya te ha dicho, tú eras mi maestra y mira, ya me voy a casar, ¿no? O algo así. Una de mis experiencias fue que yo fui maestra de los hijos de mis compañeros de la generación. Tuve la fortuna de tener a varios de sus hijos. Ahorita esos muchachos ya son adolescentes y, como tú dices, luego me ven en la calle o me ven caminando y me dicen, Leti, Leti. Ellos se acuerdan mucho de mí. A veces sí los nombres, no, ya no me recuerdo, pero su carita sí se me hace conocida y es muy gratificante escucharlos. De verdad, cómo les dejas algo en ellos, ¿no? Siempre es lo que yo digo, quiero dejar huella en la gente. Y gracias a Dios he tenido la fortuna de que siempre dejo huella en la gente. Luego, cuando veo a los papás en X lugar, en alguna fiesta, en alguna reunión, no sabes con qué gusto se acercan y me saludan. La verdad que me siento muy, muy orgullosa de eso. Te voy a decir que a Fortuna también le ha pasado lo mismo, ¿eh? Le ha pasado lo mismo en ese caso. Y platicando con ella, precisamente le pregunté con respecto a esto que estamos haciendo. Le dije, ¿algún día tuviste...? Yo siempre me platicaba todo, ¿no? Le dije, ¿tú algún día tuviste algún accidente así con algún niño que no me hayas platicado? Ella nunca tuvo un accidente. Sí tuvo algunas malas experiencias donde mamás se metieron a las clases y querían estar presentes a fuerzas, que es algo que normalmente no es común, pero querían, no, yo quiero estar aquí para ver cómo impartes la clase, para ver cómo le vas a enseñar a mi hijo. No, bueno, realmente nosotros, primero es la confianza, ¿no? Tener la confianza en la maestra, en quién estás depositando a tus hijos. Nosotros realmente, las puertas siempre están abiertas del kinder, las puertas de la dirección siempre están abiertas para sugerencias, para lo que necesiten los papás. Nosotros realmente invitamos mucho a los papás al kinder. Hay muchos eventos con los que ellos se invitan, pero tenemos nuestras unidades de indagación en la que incluimos a los papás. Los papás vienen, los papás platican, hacen varias actividades con los niños, celebramos muchas actividades y los papás se involucran en eso. Tenemos los cumpleaños, celebramos los cumpleaños, que vienen los papás, los abuelitos, los primos, todo mundo. Hacemos todas las tradiciones, que también vienen mucho los papás. Entonces, es como confiar, ¿no? Confiar a quién le dejo yo mi hijo y que confíe en esa persona. Pues eso es muy bueno. Mira, ya te platicaré o ella te lo va a platicar en algún momento dado lo que sucedió con esta señora. Y platicando, tú me decías, por ejemplo, que ahorita el colegio lo remodelaron, empezaron a usar cosas naturales y todo. Hemos visto, por ejemplo, preescolares o algo así que les ponen una granjita, les llevan una vaca, les llevan unos corderos o les llevan conejos. En algunas ocasiones fijos y en algunos momentáneos se los dejan un mes, una cosa así para que vayan aprendiendo. Mira, nosotros también en el kinder tenemos esto. Muchas clases tienen una mascotita. Yo recuerdo en aquella época tenía una jaula llena de pajaritos, porque fue por el interés del niño. Nosotros aquí nos guiamos en base a la escucha, y la escucha nos lleva al interés de los niños. Entonces a este niño le encantaban los pajaritos, los canarios, y yo en mi clase tenía 25 niños, más como 3 pajaritos, más los que nacieron. Entonces era la clase que tenía los pajaritos. Hay otras clases que tienen, una clase tenía un cuyo. Ese cuyo también lo llevaban los niños cada semana, hacían una lista y cada semana se lo llevaban a la casa por el fin de semana. Y además hay clases también que tienen peces. Y además, sí, efectivamente, cuando hay actividades, traemos al kinder. Una vez trajimos las granjitas, que son los pollitos, que eran los gatitos, que eran los conejitos. Y tú tienes que ver la sensibilidad de los niños, cómo la desarrollan hacia un animal. Luego muchas veces las unidades de indagación son relacionadas a los animales y los papás traen que al perro, que traen a la gallina, que traen... Entonces ese es el contacto que volvemos a la naturaleza. Tú como maestra, como con la experiencia que tienes, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco difícil. ¿Qué crees tú, por ejemplo? No conozco tu aula, tu clase o algo así, pero ¿qué crees tú que te hace falta en tu aula? Mira, ahorita con la remodelación del kinder, porque realmente se tiraron paredes, se hicieron que entrara mucho más luz, que haya luz natural. De verdad que nos fuimos a muchos materiales naturales, como las semillas, cosas de madera. Entonces, ahorita las clases se están equipando otra vez. Yo soy de las que voy de viaje y compro cosas para la clase. Todo el mundo me dice que es para el kinder, ¿verdad, mamá? Le digo, sí, es para el kinder. Luego muchas cosas, yo llevo muchas cosas de mi casa. Yo recuerdo a mi papá que me decía, si faltaba algo en la casa, decía, pregúntale a Leti, seguro se lo llevó al kinder, seguro está en su clase. Entonces, son muchas cosas que poco a poco y también dependiendo de las necesidades del grupo y del niño, se van comprando esas cosas. Yo puedo llegar a dirección y decir, necesito esto para las necesidades de estos niños, y de verdad que es mucho el esfuerzo que hacen, porque es un esfuerzo de titanes todo lo que hicieron ahorita en la escuela, remodelar una escuela de 20 y tantos años. La verdad que fue una entrega tanto de patronato, tanto de donadores, y ahorita lo estamos viendo reflejado. Entonces, la clase día a día se están armando. Y ahorita sí hay mucho material y además tenemos mucho reciclado, que nosotros regresamos, como te dije, a lo natural, que mucho reciclado es nuestra función. Los niños también ya están como sensibilizados a eso, al no desperdiciar tantas hojas, al ver que si no uso esta hoja la puedo voltear. Y sí, llega un momento en que ya se va al bote de reciclado y saben a dónde se dirige ese material. Entonces, esa sensibilidad al mundo que nos está rodeando, que tenemos que ser responsables de nuestro mundo. He visto, por ejemplo, que muchos kinders tienen un bañito adentro del aula. No sé si ustedes lo tengan o no lo tengan. Eso se me parece formidable, porque no tiene que salir el niño y ni perderse por ahí mientras van y vienen, porque son muy chiquitos, ¿no? ¿Y quién los ayuda en alguna ocasión? Mira, ahorita los chiquititos que son prematernal, maternal y kinder chico, sí tienen su bañito adentro. Tenemos la fortuna de contar con un asistente. Esa asistente es la que los acompaña al baño muchas veces, los ayuda a que se limpien, a cambiarles sus pañales. Ya cuando están en kinder grande y prepri, los baños están afuera. Siempre al principio de año les enseñamos dónde es el baño. Y ellos, es parte de la independencia, ¿no? Parte de saber de que voy al baño. Muchas veces utilizamos collarcitos, ¿no? de que pues no podemos ir todos juntos al baño. Entonces yo voy, me pongo mi collar, voy al baño, ya de regreso lo pongo en su lugar y sé que alguien más puede ir al baño. Pero es como fomentarles la independencia. Ellos van solos, bajan por el lunch, solo por el lunch. Cuando falta el lunch ellos bajan y los piden, que falta el agua, van por la jarra del agua. Es fomentar la independencia en ellos. Yo, es decir, yo confío en ellos y ellos de verdad que son responsables. Yo los puedo mandar a pedir algo a la dirección, ellos van y regresan. O sea, ellos son libres dentro de la escuela, dentro de la clase, porque es parte de la confianza y algo que se les fomenta día a día. Tú acabas de decir de lunch y algo así. Supongo que tus niños comen adentro de la clase, les arman la mesita y todo. ¿Cómo verías tú, por ejemplo, que haya una cocina y les prepare el alimento en lugar de que tengan que llevar el lunch y coman todos juntos en un comedor? Mira, ahorita esta filosofía viene nueva, que es de Reggio Emilia. Nosotros tenemos en el kinder, ahorita que se remodeló la escuela, tenemos una cocina. Esta cocina, los niños bajan a preparar el lunch. Los niños también ahí toman clases de cocina. Y también ahí los niños conviven con los niños de la generación. Entonces, es parte del nuevo sistema. Entonces, el de acomodar la mesa, de contar, entran las matemáticas, porque hay que contar cuántos alumnos hay, cuántos platos, cuántos vasos, cuántos cubiertos, cuántas servilletas. Entonces, constantemente la lectoescritura y las matemáticas están inmersas en el día a día en la escuela. Y tenemos, te digo, una cocina formidable. Y además, los niños toman la clase de cocina donde ellos preparan, ya sea algo de cocina que la maestra ponga. Y además se hacen grupos pequeños, que hay también supervisión, porque usan cuchillitos, usan todo ese material que puede ser a veces peligroso, sí, para los puede niños. Ser punto y que cortante, está, ¿no? Exacto, y que está monitoreado por el adulto. Perfecto. Eso es algo porque precisamente estábamos viendo algo así. ¿Y cómo ves tú? Hay tipos, diferentes tipos de seguridad, ¿no? Donde un niño, por ejemplo, no se salga de la escuela. O la seguridad para meterlo al camión, cuando hay camiones de autobuses para llevar y traer a los niños y todo. ¿Qué piensas tú de la seguridad, por ejemplo, en ese caso? Y de la seguridad, no nada más, la seguridad que debe tener un aula de clases. Por ejemplo, que hace un momento dijimos los tomacorrientes, algo así. Mira, esos de tomacorrientes tienen ese plastiquito que se le pone. Igualmente se les enseña a los niños. A los niños hay que enseñarles porque ellos están expuestos al mundo, están expuestos a la vida. Nada más hay que explicarles, hay que enseñarles a través de cuentos, a través de canciones. Y ellos son responsables. Tú puedes realmente, yo que tengo la fortuna de trabajar con niños de 5 y 6 años, son niños grandes, que de verdad tú diciéndoles una o dos veces las cosas, ellos lo van a entender. Además, nuestro kinder tiene la fortuna de, tiene una rejita, o ya no es una rejita, ahora ya es una puerta de, bueno, de vidrio, hay una puerta grande para los adultos y una chiquita para los niños en donde ellos pueden entrar. Ellos son responsables de que no se pueden salir, de que ellos, su parte es la parte interna. Sí, cuando los mandamos al camión hay un sistema de seguridad muy grande que se ve. ¿A qué número de camión va? Si a veces hay cambios de camión, ¿a qué cambio de camión va? Los prefes también están muy atentos en esa parte. Yo cuando los niños van al camión, se tienen que salir a la parte de la escuela grande, yo los acompaño el prefe con la maestra, y tú, la maestra, eres responsable de contar cuántos niños van, cuántos son, quiénes no vinieron, y los acompañas al camión. Llegando al camión, tú subes con ellos, tú los abrochas junto con ellos con el cinturón de seguridad. Todo esto es un trabajo previo, que se va dando para que los niños sepan que se tiene que hacer. Y entonces ya los niños que lleguen seguros a su casa. Perfecto. Pues te voy a contar algo, por ejemplo, cuando precisamente yo sí era chiquillo, a mí me veía en la casa, yo soy el que arregla prácticamente todo, ¿no? Si se descomponía algo, pues yo lo hacía. Ya te voy a contar una experiencia después, cómo yo sí me veía armar, o a fortuna la veía armar los tomacorrientes, los contactos. Y decía el niño, me veía como, yo realmente nunca bajaba el switch. Era muy raro que yo bajara, lo desarmaba, ponía los cables y todo. Y Josefa aprendió, tenía 4 o 5 años. Y un día uno no estaba funcionando correctamente, algo así, y el niño agarró el desarmador y se fue directamente a arreglarlo. Y me dice Fortuna, no bajó el switch. Él sabía dónde estaba el switch, afuera, claro, en la casa, en el jardín estaba un switch. Y le dije, déjalo, yo lo voy a estar aquí. Me dice, ¿lo vas a matar? Le dije, claro, no le va a pasar nada. Le va a dar un buen toque, pero eso es lo que yo quiero, que sepa la consecuencia. Uh-huh. Me dice, ¿lo vas a matar? ¿Estás loco? No sé qué. Me la agarré, me la eché para atrás. Le dije, si no quieres, vete para atrás. O no veas, vete a la recámara. Claro. Quiero que él lo haga. Efectivamente, experimentó el trancazo de luz. La mano le tembló. Pegó un brinco, gritó. Empezó como a llorar. Y le dije, ¿por qué lloras? Me asustó. Me dice, es que... Le dije, ¿qué te pasó? Es que no hay es que. ¿Qué precaución no tomaste? Me dice, es que yo te veo hacerlo de esa manera. Le dije, pero yo tengo la experiencia, tú eres un niño. Sí. Y aprendió y experimentó, ¿no? Que realmente no se debe meter con ciertas cosas. Después de ahí, él solito después de eso fue, bajó el switch, quitó el de este, le puso los cables bien correctamente y lo volvió a meter y lo cerró. Tenía 5 años. Es lo que te digo, es tú confías en ellos. Y aparte hay que enseñarlos. Ahorita nosotros tuvimos la fortuna de que celebramos el Día del Papá, pero quisimos hacer algo diferente. Los invitamos a que vengan a armar con los niños una lámpara. Entonces es un área de makers que está del otro lado de la escuela. Y entonces vinieron los papás. La verdad que fue impresionante ver a los niños junto con los papás armando las lámparas. O sea, qué cable con qué cable tenía que unirse, con qué se tenía que unir, cómo si prendía y no prendía. La verdad que fue maravilloso ver a los papás junto con los niños trabajando esa parte. Sí había gente especializada ayudándoles. Yo sé que muchos papás no sabían ni cómo armar esa lámpara. Tuve la fortuna, de verdad, cuando yo me quedé viendo dije, wow, miren cuántos sí sabían, uno que otro no, pero la verdad que todos pusieron de su parte para que esto quedara bien. Pues fantástico. Pues Leti, se nos ha acabado el tiempo de este segundo bloque, nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con una parte que se llama Siglo XX y vamos a empezar a platicar un poquito sobre cómo nacieron los preescolares en México, en el mundo. ¿Sabes un poquito de eso? Pues yo ahorita lo aprendí. Vamos a comportar. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios, el programa favorito, no nada más de aquí de Radio Anáhuac, del mundo, señores, sí es cierto, este es un programa favorito para todos ustedes. Estamos platicando aquí con Leti Sirasi, realmente muy agradable plática. Estábamos platicando sobre los kinders, qué se necesita, qué no se necesita para construir un kinder con una experiencia propia, siendo ella maestra. Pues nos ha platicado cosas que realmente, pues yo les puedo asegurar que para muchos los han impactado este tipo de sistemas y algunas otras cosas que hemos platicado. Y pues para los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo, el día de mañana ya va a estar el podcast en nuestra página. Pueden bajarlo con toda la seguridad del mundo, escucharlo porque les va a encantar. Y pues estamos en esta parte del siglo XX y siguiendo con el mismo sistema, pues ¿qué les parece saber un poquito más de la educación preescolar, cómo surgió en el mundo? Pues en realidad, según algunos datos y algunas investigaciones que yo tuve, a principios de 1800, 1820, 1830, surgen los primeros kinders o preescolares en diferentes partes del mundo. Una de las personas que realmente tuvo la iniciativa, pues tengo entendido que fue Federico Frobel o algo así, para poder empezar todo eso en los diferentes tipos de kinders, diferentes tipos de preescolares, donde a lo mejor pues no es nada de lo que ahorita teníamos, ¿no? Eran como si fueran algún tipo de guarderías, ¿no, Leti? Claro, efectivamente, el kinder y la escuela ha cambiado, ha evolucionado, de verdad que